Noticias de último momento nos informan que, desgraciadamente, no son 1,5 millones los que entraron a orejasaluniverso.com, sino 53. Hubo un problema con las IP y han tomado los datos de Mercado Libre, de Amazon, de otras importantes páginas. No la nuestra, precisamente. Sigo de todas maneras invitándoles a ver si llegamos a los 100. En orejasaluniverso.com. Habíamos terminado el bloque anterior con Nettie Moore del disco Modern Times, editado en el año 2006. Un álbum que supuso el tercer trabajo de estudio consecutivo, tras Time Out of Mind, Love and Theft, en obtener el respaldo de la gran mayoría de la prensa musical, que lo definió como una de sus obras maestras. El disco se ubicó en el primer puesto de la lista de Billboard y significó esa racha positiva de la que hablábamos antes. En mayo del 2006, Dylan se estrenó como locutor de radio en el programa Team Time Radio Hour, con una selección de canciones semanal en torno a un tema monográfico. En el programa, Dylan seleccionó canciones clásicas y poco conocidas desde la década de 1930 hasta la actualidad, incluyendo artistas contemporáneos de diversos géneros como Blur, Prince, LL Cool G o The Streets, entre otros. El programa fue alabado por críticos y seguidores como un gran programa de radio, al incluir una dinámica habitual con historias relatadas por el propio Dylan y referencias a su humor sardónico y a sus conocimientos musicales. El último programa, titulado Goodbye, fue emitido en abril del 2009 y cerrado con la canción de Woody Guthrie, un verdadero homenaje a quien admiró toda la vida. So long, it's been good to know you, que es la que estamos escuchando de fondo. Y luego, escuchemos un poquito cómo habla Bob Dylan. So long, it's been good to know ye. So long, it's been good to know ye. This dusty old dust is getting my home. And I've got to be drifting along. That was Woody Guthrie, and So Long, It's Been Good to Know Ye. And it has been good to know you this past year. Here we are at the end of another season. May you have warm words and a cool evening, a full moon on a dark night. And don't ever forget, every goodbye is the birth of a memory. Sublime. The best on wax, we'll call it a day. Look us up again, the records will spin when we come your way. Forgetful heart, lost your power of reason. Every little detail you don't remember at all. The times we knew, who would remember better than you? Forgetful heart, we laughed and had a good time, you. It's been so long, now you're content to let the days go by. When you were there, you were the answer to my prayer. Thank you. forgetful heart. We loved with all the love that life can give. What can I say without you? It's so hard to live. Can't take much more. Why can't we love like we did before? Forgetful heart, like a walking shadow in my brain. All night long I lay awake and listen to the sound of pain. The door has closed forevermore, if indeed there ever was a door. En el año 2009, Dylan edita su álbum número 33 de estudio, que se llama Together Through Life, Juntos a través de la vida. De él hemos escuchado Forgetful Heart. Combina géneros musicales como el rock, folk rock, blues. Participó en el disco David Hidalgo, miembro de Los Lobos, que aportó un sonido Tex-Mex a varias canciones. También obtuvo reseñas positivas y otorgó a Dylan sus mejores resultados comerciales desde New Morning, al alcanzar el primer puesto tanto en la lista de Estados Unidos como en Inglaterra. También alcanzó el número uno de las listas en países como Argentina, Austria, Canadá, Dinamarca y Suecia. Y obviamente, el Grammy lo distinguió. Little baby, pa-ra-pa-pa-pa. También editó en el mismo año 2009 Christmas in the Heart, Navidad en el Corazón, un álbum de música navideña destinado a recaudar fondos para organizaciones humanitarias como Feeding America y para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Si es así, lo perdonamos. Es una tradición en Estados Unidos el álbum navideño, que incluyó versiones de villancicos como Little Drummer Boy, que es lo que estamos escuchando de fondo, The Christmas Song y otros, y obtuvo reseñas mixtas de la prensa. USA Today, un diario de Estados Unidos, señaló que Dylan estaba revisando estilos popularizados por Nat King Cole, Mel Thorne, The Raycon of Singers y muchos más, y concluyó que no podía sonar más sentimental o sincero. Hasta que llegó el año 2012, donde recibió la Medalla Presidencial de la Libertad que le dio Barack Obama, quien alabó a Dylan por su único y grave poder que redefinió no solo cómo sonaba la música, sino también el mensaje que transmitía y cómo hacía sentir a la gente. Y en septiembre del mismo año publicó Tempest, otro álbum de estudio con un marcado giro hacia letras sombrías y violentas que incluye referencias al hundimiento del Titanic y un homenaje a John Lennon. Nuevamente, las críticas fueron buenas. The Daily Telegraph comentó que el mayor trovador de la música popular es aún tan brillante y desconcertante como siempre. Mientras que otro crítico dijo: me quedé impresionado con la loca energía del álbum. A sus 71 años, Dylan todavía llama la atención hacia nuevos y extraños lugares en lugar de volver a examinar su pasado. Vamos a escuchar Pay in Blood, del disco Tempest. Well, I'm grinding my life out, steady and sure. Nothing more wretched than what I must endure. I'm drenched in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrongs that you've done. Sooner or later, you'll make a mistake. I'll put you in a chain that you never will break. Legs and arms and body and bone, I pay in blood, but not my own. Night after night, day after day, they strip your useless hopes away. The more I take, the more I give, the more I die, the more I live. I got something in my pocket, make your eyeballs sweet. I got dogs can tear ya limb from limb. I'm circling around the southern zone. I pay blood, but not my own. I've got, but I'll play this hand whether I like it or not. I'm sworn to uphold the laws of God. You can't put me out in front of a fire squad. I've been out and around with the rowdy men, just like you, my handsome friend. My head so hard must be made of stone. But not my own. Another politician pumping out the piss. Another ragged beggar blowing you a kiss. You've got the same eyes that your mother does. If only you could prove who your father was. Someone must have slipped a drug in your wine. You gumped it down and you crossed the line. Man can't live by bread alone. I pay in blood, but not my own. Made it back home, nobody knows. Oh, how I survived so many blows. I've been through hell, what good did it do? You bastard, I'm supposed to respect you. I'll give you justice, I'll fathom you this. Show me your moral virtue first. And hear me holler, hear me moan. I pay in blood, but not my own. You bit your lover in the bed. Come here, I'll break your lousy head. Our nation must be saved and freed. You've been accused of murder. How do you plead? This is how I spend my days. I came to bury, not to raise. I drink my fill and sleep alone. I pay in blood, but not my own. Esta historia discográfica termina con los discos Shadows in the Night y Fallen Angels. El primero, editado en febrero del 2015, contiene 10 versiones escritas entre 1923 y 1963, grabadas por Frank Sinatra. Difícil de creer, pero cierto. Y de ese disco estamos escuchando Autumn Leaves, que significa hojas de otoño, y en castellano se conoce como Las hojas muertas, del poeta francés Jacques Prévert, la única letra que no es de Dylan y que publicamos en orejasaluniverso.com. Y luego Fallen Angels, del 2016, es un álbum de versiones de canciones clásicas en la línea de Shadows in the Night. Así, con este disco número 37, finaliza nuestro recorrido. Quedó mucho en el tintero. Continuamente editan bootlegs, es decir, discos pirata, pero legalizados por la CBS, que ya va por el volumen 12. Y seguramente seguirá. No hablemos de los discos en vivo. Un material, por cierto, generoso. Así como Dylan fue generoso con los otros músicos y ha hecho discos con Tom Petty, con The Band, con George Harrison, con Grateful Dead, y ha invitado a muchos a participar de sus conciertos. Since you went away, the days grow long, and soon I hear all the winter song. But I miss you most of all, my darling. When acá termina esta historia incompleta del noble Dylan, de quien todos hablan porque ganó el premio Nobel, al que, como dice Gustavo Santaolalla, y Dylan, es difícil que atienda un teléfono, ¿verdad? Acá termina esta historia, incompleta desde luego, pero hay que ver que Dylan fue un poeta de toda una generación y que marcó rumbos dentro de la música. Nos despedimos con un concierto que dio el 14 de octubre, cuando ya había ganado el premio. Y como siempre, lo único que dijo es: esta es mi canción. En este caso, Desolation Road, la calle de la desolación. Hasta la semana que viene. There's seven postcards in the hanging. Painting the passports well. Any pilots filled with sailors. The circus is in town. Here come the clock of the snow. They can't eat me to try it. One hand is tied to the turn of a walker. The other is in his pants. And the night's calling their restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight. Sitting around us, it seems so easy. Takes one to know what she's bought. Puts her hand in her back pocket. Doctor says you're in the wrong room, my friend. But doesn't he ever leave? And the only song that's left until the ambulance is gone. You send him out of sleep and I'm pissing his time. Telling lady, taking all of her things in the life, all except for Kennedy Bull. And the hunchback of another day, never went to see them making love. R.S. expected rain, and he gets to be between his Betsy. He's getting ready for the show. Dr. Filthy keeps his word inside of a leather car. All the sexless patients are trying to blow it up. I was listening to Lucalusa. She's in charge of the silent old. She also keeps the concert green. Have mercy on his soul. We all play on the penny whistle. You can hear them blow. If you lean your head and find out from destination, girl. Cross the street deep near the curtain. Getting ready for the feast. The Phantom of the Opera. In a perfect image of a priest. They're spoon-feeding Casanova to get him to feel more assured than to kill him with his proper death. Now at midnight on the angel and the superhuman crew come out around of everyone that knows more than they do. Then they bring them to the factory with a heart attack machine. Stepped across their shoulders and let the kerosene. It's brought down from the vessels by insurance with a blue gold. Take to see the ones escaping to destination. Some kind of joke. Oh, stairs and get it off another night. Agradecemos a Wikipedia que aportó mucha de la información brindada. Y por supuesto, a las emisoras que transmiten este programa. Frecuencia Cero de Capital Federal, Radio Cultura de Santa Fe, Radio del Bosque de Villa Gesell, El Sótano Rock de Córdoba y Radio Expreso Imaginario de la República de la Boca. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.